Pero eso es ciencia más allá de nuestros límites. Y para eso es la ciencia, para hacer lo que jamás se había hecho, para mejorar la vida. O para terminarla. La tecnología es como cualquier otro poder. Sin razón, sin corazón, nos destruye.